Bueno, hola, mi nombre es Romina, trabajo en el Patronato de Liberados Bonaerense, en la Delegación Moreno. Les cuento que mañana martes estamos de paro ante la convocatoria que hizo nuestro sindicato. Estamos afiliadas a ATE. Los motivos del paro son los que venimos sufriendo como pueblo en general. Necesitamos que nos aumenten el salario en forma urgente, nuestros sueldos tienen que estar por arriba de la inflación porque es imposible si no vivir de un salario. También necesitamos el ingreso de profesionales. En el caso particular del patronato, se han ido muchas colegas, compañeras, quedando bastante vaciado el organismo, ya, digamos, ya que de movida es un organismo muy poco financiado, se han ido muchas colegas. Entonces, si bien ahora ingresaron dos profesionales, necesitamos reponer todos los cargos que se perdieron durante la gestión Vidal y la gestión actual. Así que, bueno, fuertemente necesitamos el ingreso de profesionales porque eso hace a la atención de la población y hace también a la atención, digamos, al bienestar general, digamos, en la atención de la oficina, porque si no es una recarga infernal para todas las compañeras, las pocas compañeras que quedamos. Otro tema que es de suma importancia son los concursos para acceder a los cargos que son concursables y que desde la gestión Vidal no se han vuelto a materializar en el Patronato de Liberados. Ese es un punto importante porque es la única posibilidad, digamos, igualitaria para todas las compañeras y compañeros, compañeres, de poder acceder a un cargo donde tener otra experiencia de trabajo y, por supuesto, cobrar otros sueldos, ¿no? Nosotros, nuestros sueldos están en 74 mil pesos. Las compañeras, la mayoría, la gran mayoría, quedamos en el régimen de 30 horas y, bueno, las ingresantes están en régimen de 40 horas porque es una decisión unilateral que tomó la provincia de modificar la carga horaria haciendo desaparecer el régimen de 30. Bueno, en líneas generales los pases a planta eso es algo súper importante que le da estabilidad a cualquier laburante. Y por supuesto, siempre en nuestros reclamos están presentes los reclamos también de la población. Y es el aumento de los montos en los programas sociales, porque con lo que se, digamos, con lo que se está pagando hoy día en los programas sociales, a la persona, una persona que sale a estar privada de la libertad o que está en una situación de vulnerabilidad, no le alcanza para comprar nada. Son muy, muy magros. Lo mismo nos ha sucedido en diferentes situaciones. Una persona que está transitando una situación de violencia de género no le alcanza tampoco para comprarse un par de chapas. Entonces, quedan absolutamente obsoletos los programas si no van acorde a la situación inflacionaria general del país. Entendemos que estos reclamos también ponen en tensión todo ese dinero que se destina al Fondo Monetario y que es una disputa que tenemos que dar los laburantes y las laburantas de ponerlo en tensión y ponernos en juego en el escenario general de lo político a disputar. ¿A dónde va la plata que se recauda en este país? ¿Si va a financiar el dólar soja o si va a los sectores más necesitados, los más vulnerables y a los sectores de la clase trabajadora? Así que mañana paramos y nos vamos a aprender, digamos, en las diferentes actividades que se estén haciendo para visibilizar nuestro sector, que también es muy pequeño y bueno, siempre gozamos de bastante invisibilidad. Así que bueno, como siempre, les agradecemos muchísimo. Un abrazo y a parar todas y todos, todes.